Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy sábado 31, sí, hoy es sábado 31 de agosto. Y bueno, vamos a empezar una vez más con Lima Enferma Radio Show, transmitiendo acá desde mi casa otra vez, sí, una vez más. Sí, sí, saludos para Zoe, saludos para mi amiga Katz, ya allá en Arequipa, que está escuchando el programa. Un abrazo para cada una. Hoy, como habíamos ya planeado, vamos a hacer un especial de voces féminas en la punk, bandas punk con voces de mujeres, de voces femeninas. Saludos para la gente que se está conectando recién a la radio. Saludos para, a ver, si hay más saludos. Saludos para mi compadre Manuelito, allá en Ica. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hacer un especial de y tengo bandas peruanas, hay bandas españolas, hay harto ruido. Está bonito el programa, así que vamos a abrir rápidamente este bloque de canciones con la banda Delirios Crónicos y el tema Danza Ondulante. Bailando la danza ondulante de Ahí estaban los Monstruosos de Delirios Crónicos, banda formada en 1985, integrado por Julio. A ver dónde está ese dato. Estaba por Julio, Liliana, que estaba la voz. Y en ese tiempo eran la única banda que hacía ese tipo de estilos, porque en ese tiempo, en el año 86, puras bandas ruidosas eran las que existían en la mancha subterránea. Y Delirios Crónicos era como que la revelación en cuanto a sonido, y bien es cierto que dejó una gran marca para la época. Ahora viene un bloque de canciones de bandas estadounidenses todas, bastante ruido, bastante ruidoso este bloque. El tema que le seguía de Delirios Crónicos era el tema Die Die My Darling de la banda Beach Feet, que por cierto a mí me gusta más que de Beach Feet, siento que sus canciones están adecuadas a que suene una voz de una chica. Me gusta mucho más que la misma banda Beach Feet, duela quien le duela y le joda quien le joda. La banda que cerraba el bloque era la banda Cocadictos de España, con el tema Fieles Siempre al Vicio, bandaza, sexys Cocadictos. En este bloque viene, como les decía, vienen bandas estadounidenses, y el bloque lo abre la banda de The Station con el tema We Don't Cry. La banda de PlayStation con Why Do They Cry. No sé nada de inglés, y ojalá suene bien. Hay esta que nos escuche y fácil, más rato nos va a corregir diciendo que no es así, no es allá. Luego le seguía la banda Nausea con el tema Cybergood, y cerraba el bloque Disrespect con el tema Rich Kids. Bueno, sigo mandando saludos. Está haciendo un frío de mierda. Saludos para allá, para, a ver, la banda allá en Santiago de Chile, 010110, error. Saludos para los chicos que están escuchando el programa. Saludos para mi compadre Corky en el barrio de San Juan de Lurie, Washington. Espero que a fines de septiembre podamos estar haciendo programa de su jato, vacilando ahí con Bonxila. Saludos para mi compadre Eddie, que más rato vamos a estar tocando. Ah, cierto, más tarde en la tocada. Voy a leer un poco sobre esta tocada. Jornada de convivencia punk hasta los huesos. Feria desde las 3 de la tarde. Nos regresan. Feria desde las 3 de la tarde. ¿Qué más hay? A ver. Van a estar tocando un culo de bandas como Rotura, Total Dystopia, Ratio Mortis, Los Reptiles, Clase Obrera, DHK, Campos de Exterminio, Después de la Extinción, Desastre Social, Conflicto, Ratas Rabiosas, hartas bandas, harto ruido. Todo eso en el Chino Bar de Villa María del Triunfo, que queda en el Girón Santa Cruz, 742 Villa María del Triunfo. La colaboración de Dos Lucas. El ruido empieza de las 7 de la tarde, pero toda la tarde va a estar habiendo feria, así que cáiganle, que va a estar chévere. Ahora vamos a abrir el bloque de canciones con esta banda española que todo el mundo conoce. Se llama Electroduendes, con el tema Salgo a la Calle. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Cosas me hacen reaccionar, porque me ahogo en esta realidad, porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar, que no todos los días va a ser igual, no resisto esta rutina de esta mierda de vida, necesito saber que algo va a explotar, algo va a explotar. Porque tengo la necesidad, necesito saber que algo voy a cambiar. sé que tal vez con otro sé que mucho, mucho más. En vano mis historias que me puedan engañar, pero ni una de ellas me la creo de verdad. Mira, muchachito, yo te voy a enseñar. No eres solo mío, mío, de nadie más. Tengo tantos pelos que me vuelves loca. Prefiero verte muerto a verte con otra. Esta noche tengo celos, solo quiero que me mires a mí. Esta noche tengo celos, solo quiero que me mires a mí. Dices que me quieres, pero sé que no es verdad. Sé que te ves con otra, sé que mucho, mucho más. Inventas mil historias que me puedan engañar, pero ni una de ellas me la creo de verdad. Mira, muchachito, yo te voy a enseñar. estaban los inconfundibles Electroduendes con el tema Salgo a la Calle. Luego le seguía la bandaza Huevelos con el tema Celos. Estaban también la banda Narcadas con el tema Tierra y Libertad. Y cerraba el bloque la banda Las Vulpes con el tema Me Gusta Ser Una Zorra. Toda esta banda, todo este bloque de canciones integrada por bandas españolas, todas. Más adelante hay un par más de bandas españolas, pero quise poner este bloque con todas estas bandas porque hacía un contraste bien chévere, porque todas estas bandas eran españolas, tenían el mismo estilo y son de distintas épocas, han marcado una influencia bien interesante en cada camada de bandas que han salido después de ellas. Ahora viene bandas peruanas, voy a buscar bandas peruanas, ¿dónde están? Ajá. Bueno, este tema se llama Alcohol y es de la banda Epidemia. Saludos para Corky, saludos para Eddy, saludos para toda la gente que está almorzando, que está escuchando el programa. Nos quedamos hasta las 4 y estamos haciendo un especial de bandas con voces féminas. No se olviden que también la otra semana vamos a estar sacando una edición más del fanzine. Hay entrevistas a las bandas Los Chuscos, a la banda Drenaje, también a la banda No Consciente de Arequipa, a la banda Sin Apuro de Chile, y hay un par de bandas más que todavía no están confirmadas, pero el sábado sí o sí sale fanzine. También saldrá la tercera parte de Relatos sobre la Escena Subterránea. Es la tercera parte de una serie de artículos que ha estado sacando Shane Greening a base de historias que le han seguido gente que ha vivido en esa época. Está bastante interesante. Y en esta última parte, que en el fanzine ocupan 8 páginas, que no lo crean, que es casi ya la tercera parte del fanzine, lo interesante es que deja aclarar algunas cosas que no se quedan muy claras en artículos, en las partes pasadas, sobre algunos créditos, sobre gente que... Sucede que el tío estaba muy criticado porque había estado escribiendo y no decía los nombres de la gente que colaboraba con él. Y entonces en este último número como que deja de un lado un poco la historia. O sea, de hecho que la historia es el tema principal, pero como que la deja un poco y empieza a hablar sobre las cosas. Y sobre Sandro Dogmas. Ay, compadre Sandro Dogmas, ojalá que esté escuchando el programa. Aquí también lo mencionan en el artículo, pero ya bueno, ya tienen que comprar el fanzine o conseguirlo por ahí. Bueno, como les decía, el tema se llama Alcohol y la banda se llama Epidemia, la banda Epidemia. Mozo, sírveme la copa rota. Sírveme, que me destroza. Esta sierra de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota. Quiero sangrar gota a gota. El veneno de su amor. Tremingo. ¿Qué se pone la peluquina del sábado? Epidemia con el tema alcohol, luego le seguían los Sanfetas con el tema Me das asco. De los Sanfetas no logré encontrar casi ningún audio bien grabado, ese audio es un ensayo. Los Sanfetas con Joana Zombie a la voz, que luego formaría Televisión SS, y bueno, ahora no la veo en ninguna banda, ojalá que esté chévere, que esté bien. Luego le seguía la banda Los Malditos Gatos de Lima, que tampoco ya no tocan, con el tema Lima se pudre. Y es muy cierto lo que me comentaba un pata hace mucho tiempo, un venezolano, el editor del fanzine Exilio Interior. Me comentaba que muchas de las bandas limeñas dedicaban una canción a la ciudad, a Lima. Bueno, podría ser a lo feo que es la ciudad, o tal vez que amaban la ciudad, pero alguien siempre se sentía identificado con la ciudad, con Lima. Era como que amaba haber nacido así, aquí, y en el fondo, ¿no? Así diga que la odia, que es fea, que es horrible, pero bien en el fondo quiere su ciudad, quiere Lima y todo. Saludos a Sandro Dagmar, saludos a Eri, saludos a Sebastián, saludos a, no sé, a todos los que estén escuchando la radio, que no creo que sean muchos. Un abrazo a cada uno de ellos. Igual más tarde o mañana, si es que me da flojera hoy, voy a estar subiendo el programa grabado, a ver si lo rebotan. De ustedes depende que esta mierda siga funcionando. Vamos a seguir hablando huevadas y poniendo más música. Este tema se llama No te hagas faltas, de María Teta y el Empujón Brutal. Yeah.

Puta Ama, María Teta y El Empujón Brutal con el tema No Te Das Faltas. Luego seguía SFC, que son peruanos, con el tema Pejutsu. Cerraba el bloque la banda Plasmatic con el tema Stop. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa, quedan 10 minutos nada más. Quedan 10 minutos también porque el servidor que tenemos es gratuito y solo aguanta hasta 1 hora y 15 minutos. Si no pasamos más, como que ya nos corta el programa y no nos deja grabar y poder subirlo luego. Pero eso es otro roche. Saludos para la gente que ha quedado escuchando el programa, que son unos cuantos gatos. Chévere, gracias, los amo. Bueno, esta banda se llama Menstrual Tramps con el tema Insubordination. Está ahí, bueno, durante todo el programa he estado pasando algunas bandas que participan en un festival en Estados Unidos que se llama Creed Fest, donde tocan bandas, bueno, con integrantes mujeres. Aquí en Lima se está intentando hacer algo parecido. Bueno, yo también toco en una banda donde canta una chica de Patagonia Subterráneo y nos invitaron a un concierto en el Partido Socialista el 21 de septiembre. Y bueno, también están las chicas de 1955, no sé si se diga así el nombre, pero creo que es así. También está FC, Cracadilla, las chicas que supuestamente son... Está formada con algunos integrantes de la banda Cromosoma X. Y es paja, saber que se están haciendo cosas chéveres así. Bueno, ¿qué más les puedo decir? No se olviden que hoy también hay un toque en el Chino Bar, que va a estar bravazo, va a haber todo ruido y ya deben estar ahí los chicos. Yo estoy saliendo para allá. Bueno, como les decía, esta banda se llama Menstrual Tramps con el tema Insubordination. Something else. Keep your cock in your pants. Everyone stirring troubles, your idea of fun. Trumps con Insubordination, luego le seguía By Squad con el tema He Side, She Side. Bueno, el programa ya llegó a su fin. Hace un poco de frío y creo que tengo un poco de gripe, pero chévere. Saludos para el compadre, ¿quién está en línea? A ver, saludos para el compadre Sandro, saludos para el compadre Sebastián, saludos para Ace, que más tarde va a estar tocando con los Reptiles en el Chino Bar de Villa María. Ah, bueno, también hay otra noticia. El próximo sábado no va a haber programa porque nos han invitado a hacer feria a un concierto, bueno, regularmente grande, donde va bastante gente. El Lima Vive Rock de este año, por segunda vez nos invitan. Y bueno, lo chévere de este evento es que hay bastante gente que se lleva material, ¿no? Podemos mover bastante fanzines, bastante cintas, bastante discos. El año pasado también fue igual, movimos bastantes cosas y eso fue chévere porque nos dio oportunidad de poder seguir sacando más cosas. Saludos para toda la gente que se ha quedado hasta el final del programa. Son las 4 de la tarde y el programa ha llegado a su fin. Hay un tema más que voy a poner y con eso me voy a despedir, pero igual quiero agradecerles a todos los que se han quedado hasta el final. Saludos para todos. No se olviden que ya el próximo sábado sale un nuevo número del fanzine, el número 11. Hay unas entrevistas chéveres, hartas gráficas como siempre. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Bueno, nos vemos el sábado 14, porque ya el próximo sábado no sale el programa, aunque puede ser que sea un programa ahí por ahí grabado, pero creo que no sería lo ideal, ¿no? Es más natural cuando lo hace uno en vivo. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Chao, gracias a todos.